Más arriba de la cuenta, hizo borrón y cuenta nueva, lo que no sabe se lo inventa. Patasara, patasara. Salen moscas, salen ponis en llamas, y la mosca indiscreta baila entre las llamas. Fru, fru, fru, fru, fru, mate la cuenta, siempre pide más de la cuenta. Patasara, patasara, lo que no sabe se lo inventa. De su tumba salen ponis en llamas que bailan como la mosca indiscreta. Fru, fru, fru, fru, más de la cuenta, siempre quiere más, lo que no sabe se lo inventa.